Yo, Alexi, Alexi, MC, Latin, yo, DJ Moy, The White Family, El Chala, welcome to my underground star, y de ustedes, con mi estilo, The White Family, you know. ¿Quién con mi estilo? ¿Quién tiene más wey que yo pa' quién? No sabe quién yo soy Alexi, MC, el Chaletín, yo. ¿Quién con mi estilo? ¿Quién tiene más wey que yo pa' quién? No sabe quién yo soy Alexi, MC, el Chaletín, yo. Ando charlataneando, cuando voy cazando, o a los palomitos que se están alucinando, a los que dicen ser lo más que más, y a la hora y la verdad no son de nada. Me llaman Alexi, MC, el Chaletín, el que no coge cotorra a la hora de rapear. Me lo como a todos y no me equivoco, saco mi AK, la recargo y le meto plomo. No se equivoquen conmigo, yo puedo ser el asesino. Mientras más tranquilo, más agresivo, y así que elimino al enemigo. Me como vivo con mi lírica sangrienta, los volvino yo. Con todo mi coro, te armo el lío, y a todo el que se repare, loco, yo lo privo. Ya no es la última, pero ustedes tienen hilo. Yo, ¿quién con mi estilo? ¿Quién tiene más wey que yo pa' quién? No sabe quién yo soy Alexi, MC, el Chaletín, yo. ¿Quién con mi estilo? ¿Quién tiene más wey que yo pa' quién? No sabe quién yo soy Alexi, MC, el Chaletín. Me levanté y escuché esa ridiculez, ahora yo respondo, manito, que lo que. Tú me provocaste con ese disparate, y con esta tropa yo pongo el jaque mate. Jaque, es más, ya te maté, que lo que. Esta vaina va para los sex, yo. Te voy a montar la pura, así que deja tu frescura, que tus letras no son duras, son una basura, la mía te tortura. Todo el mundo está cloro que le meto con locura, y mis rimas sí son puras, lírica potente sin censura. Big Lion, estoy pa' ti, me pusiste a coger el beat. Si te pasa con Triway, yo te rompo la nariz. Soy un verdadero MC y tú un fucking wannabe. Loco, tú no sabes, tu reggae me hago pipí. Atentamente, ¿quién? Alexi, MC, ¿quién con mi estilo? ¿Quién tiene más wey que yo pa' quién? No sabe quién yo soy Alexi, MC, el Chaletín, yo. ¿Quién con mi estilo? ¿Quién tiene más wey que yo pa' quién? No sabe quién yo soy Alexi, MC, el Chaletín, yo. Sabemos lo que quiere, 4 contra 40, eso es lo que suena. Más que una advertencia, se agarra el micrófono, empezó tu problema. Somos el terremoto que tumba a tu ciudad. Echa pa' allá, no eres de nadie, wey, va pa' allá. Y lo de tu coro, no son de nada. Ey, ustedes están cloro con nosotros. David Sánchez, los Joseos, Junior Production, bregando con audio. DJ Moy en el beat, DJ Nox en los platos, loco. El mudo Plo y su vaina rara. MC Mike, Eka, Alexi, MC, el trío más fuerte que hay, loco. The Way Family, so much better. 3WM, sello que le pesa, ubiquen que lo que, yo. ¿Quién con mi estilo? ¿Quién con mi estilo? ¿Quién tiene más wey que yo pa' quién? No sabe quién yo soy Alexi, MC, el Chaletín, yo.